canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. A ver, bajamos el monitor. Buenas noches. ¿Cómo andás, Ana? Muy bien. Bueno, yo un poco resfriado, pero todo bien. Resfriado de otoño. Sí, de, sí, sí. De cambio de esta época. Totalmente. Así que bueno. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa del informativo del Pueblo TV, acá los lunes a las 20, poquito más de las 20, no sé qué hora serán ahora, pero bueno, ya estamos al aire. Nos vamos acercando a las 20. Sí, es más, tenemos que cambiar el spot que estábamos pasando que decía las 21, que era el horario que hacíamos en verano. Claro. Que bueno, a veces estamos más cerca de las 21, pero la idea es ahora salir a las 20. Bueno, y estamos como todos los lunes acá en el informativo del Pueblo TV para compartir con ustedes informaciones locales y no locales y sobre todo que tienen que ver con las organizaciones sociales y comunitarias y bueno, todo lo que viene pasando. Pueden escucharnos por la 91, que es la frecuencia de Radio La Negra. Pueden vernos en el blog del Pueblo TV o escucharnos también por internet en la página de Radio La Negra. Así que, bueno, cualquier consulta, cualquier aviso que nos quieran acercar, pueden hacerlo por Facebook al pueblotv.elbolsón. Sí, o a La Negra Popular y Libertaria, cualquiera de los dos, ahí. Bien. Lo recibimos. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que es una fecha que ya pasó hace un tiempo, que es el 4 de abril, que recordamos los 7 años del asesinato de Carlos Fuentealba. Recordemos que Carlos Fuentealba fue un maestro asesinado en Arroyito, cerca de Neuquén, en una protesta, en un corte de ruta que estaban haciendo los docentes hace 7 años, y fue asesinado así a sangre fría por un policía que hoy en día está preso, que es Poblete, pero sin embargo se sigue luchando porque estén presos también los responsables intelectuales de este asesinato, que son los responsables políticos, digamos, más que nada. Y entonces hoy en día hay una causa abierta que es la causa Fuentealba 2, porque la causa por la que fueron juzgados los policías es la causa 1, y se sigue exigiendo justicia por el asesinato de Carlos Fuentealba, que era un maestro que laburaba en escuelas de barrios humildes de Neuquén y que también era un luchador del sindicato y bueno, y por eso lo asesinaron, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver ahora es un video hecho el año pasado por acá, por los Cumpas del Pueblo TV, que recuerda un poco a Carlos Fuentealba y bueno, y a su y al asesinato y por qué y por quién fue asesinado. Así que si te parece lo vemos. Dale, veámoslo. El 4 de abril de 2007, los maestros y las maestras de Neuquén, en huelga, desde hacía más de un mes, decidieron cortar rutas para abrir oídos. Y como única respuesta recibieron un tiro en la nuca. Para la represión en el corte de rutas, Sovich, en ese entonces el gobernador de la provincia de Neuquén, máximo exponente del menemismo, había puesto en primera fila a su mejor representante, el cabo primero torturador José Darío Poblete, la vanguardia del ejército de Sovich. Este asesino a sueldo, integrante del grupo especial de operaciones penitenciarias, le tiró a Carlos por la espalda con un lanzagranadas a 2 metros de distancia. El cartucho de gas lacrimógeno le pegó en la nuca y le hundió el cráneo. Carlos Fuentealba murió al día siguiente. ¿Qué se puede decir frente a la crueldad humana? Quizás se puede decir que atentar contra la educación es reproducir la mano de obra barata, que es ponerle espejos al mundo para que no cambie, para que todo siga igual. Carlos estuvo en los partos de mis 2 hijas. Cuando uno construye desde ese lugar, cuando ese compañero no está, igual queda dentro de uno en esa forma, en construcción, que es lo que uno debe hacer cuando construye algo con los alumnos en la escuela. Es la forma en que uno los hace fuerte. Y esa era la idea que tanto aprendí de Carlos. Yo creo que él era un constructor de interior. El último proyecto de este maestro fue el de llevar la escuela a los albañiles sin escolaridad. Mientras los magnates se disputan el reparto de la torta del campo, de la soja, del petróleo, del oro y hasta del agua, Fuentealba quería llevar la escuela a los albañiles. Sueños peligrosos. Peligrosos, pero compartidos. Compartidos con la más amplia y bella familia que puede tener un ser humano, su pueblo. Y sí, porque si uno se levanta por la mañana pensando en cómo hacer para que más y más gente pueda aprender algo, la belleza del saber, la magia de poder leer, de poder escribir, la magia de poder entender un poco más del mundo en el que estamos parados. Si una persona puede dedicar su vida a entender, a soñar estos incendios y hacerlos realidad, entonces quiere decir que ahí hay amor. Pero un amor mucho más abarcador y expansivo que el amor que estamos acostumbrados a vivir dentro de nuestras relaciones instituidas. No, este amor desdibuja sus propios límites. Y cuando ocurre esto ya no hay instituciones, ni normativas, ni jueces, ni gobernadores, ni policías, ni tiros en la cabeza que puedan doblegarlo. Bueno, ahí veíamos y escuchábamos un trabajo hecho por compañeros acá presentes del Pueblo TV, de la radio. Sí, justamente que están acá del otro lado, que no se ven. Claro, y que ahí tampoco se veían, estaban del otro lado justamente. Y el Gonza, haciendo este homenaje. Por... palabras. Sí. Bueno, es muy, muy lindo y muy emotivo y bueno, me parece como una buena forma de recordarlo a Fuentealba como un constructor, como decías, Sandra, su esposa, que bueno, contaba un poco lo que él, lo que ella veía de él, y esto de que el último proyecto fue llevar los albañiles a la escuela, que pinta un poco, bueno, quién era, qué clase de maestro era, ¿sí? Y bueno, y hay que tener claro esto, que hoy en día se sigue luchando porque se esclarezca esta causa y porque paguen los responsables políticos, que son los que mandan a la policía a reprimir, y los responsables, digamos, principales de la muerte de Carlos Fuentealba. Así que bueno, no sé bien exactamente en qué estado está la causa, pero sé que todavía hay una causa. Bueno, entre ellos Sovich, ¿no? Que era el gobernador en ese momento, que justificó este asesinato. Así que bueno, eso, así lo recordamos. Hace 7 años, fue el 4 de abril, como no habíamos pasado nada, no queríamos dejar este tema así en el informativo como ausente. Así que bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa. Sí, el viernes se realizó un encuentro de murgas o expresiones carnavaleras. También se estaba hablando un poco, para no cerrarse en lo que es la murga solamente. Y se generó este encuentro que intentaba ser regional, y bueno, se logró que venga una murga de Bariloche, que la murga Murga Sur de Bariloche, muy muy bueno. Y estuvo la murga Otro Cantar, de acá local, A Todo Trapo, también de acá, Colgado de las Nubes, ahí del barrio Usina, que se junta en el SIC. Estuvo la comparsa Afro, y después estuvo un dúo que hacían unos temas así con guitarra y charango, así más candombe, abrieron, digamos, el festival. Y la verdad que estuvo muy lindo. Se armó ahí un re buen clima, hubo gente, fue bastante gente a ver el espectáculo, y salió todo bárbaro. Y el Pueblo TV estuvo haciendo el programa Sonidos del Pueblo, que es algo que venimos laburando desde el año pasado. Este sería como la quinto programa. Así que, y bueno, por lo visto va a dar para dos capítulos, porque bueno, era muchas bandas y muchas entrevistas. Hicimos entrevista a cada una de los grupos. Así que bueno, el viernes pasado estuvo re bueno. Y vamos a pasar ahora un crudo, porque no todavía no podemos editar nada. Un crudo de, o sea, una de las cámaras que estuvo filmando ahí por alrededor del escenario, los temas de la Murga Subra, que es la murga esta de Bariloche, con unas letras alucinantes, súper profundas, crudas y muy muy sensibles a la problemática social de Bariloche. Y la verdad que bueno, después hicimos una nota que también después la vamos a editar y la vamos a pasar. Bueno, o sea, veamos un poco y escuchemos, que está muy bueno. Thank you. Hola. Agradecemos el platillero acá. Gente. Cosas y nada, que se también que podamos estar ahí filmando y que se puedan juntar murgas de otros lugares, que aparte que no, más allá de que estamos cerquita con Bariloche, no conocemos las murgas de allá. Claro. Y bueno, está muy bueno. el laburo que hacen, que vienen haciendo del rescate de, bueno, de la murga, que es parte de la cultura popular de toda la, va, de, sí, de la Argentina y de Uruguay y de toda la, esta zona de por acá y de otras zonas. Así que bueno, ¿qué tenemos ahora, Yanti? Seguimos con... Tenemos, vamos a ver una nota. ¿Qué vemos primero, la nota o el video? A ver, ¿de producción? Sí. La nota. La nota primero. Bueno, el sábado se realizó una intervención ahí en la calle, enfrente de la iglesia, enfrente de la plaza, de los vecinos de Mallín, que están trabajando en la reconstrucción del centro comunitario a raíz de toda esta situación que se vivió la semana pasada con el tema de los incendios intencionales en el centro comunitario y en la salita, que dicho sea de paso, parecería que hoy no tenemos la información exacta, pero hoy estuve escuchando que parece que la prendieron, que otra vez se volvió a intentar incendiar o incendiar una parte de la salita, que está, bueno, ahí al lado del centro comunitario. Así que bueno, como que no terminó todavía esa etapa. La verdad es bueno. Sí, es tremendo lo que viene pasando. Pero por otro lado también está bueno esto, la reacción de la comunidad, que no se queda callada y que tampoco se amedrenta, porque se sabe que estas cosas son para eso. Sí, sí. Justamente. Bueno, justamente. A alguien le molesta alguna o muchas cuestiones, no se sabe bien qué. Alguien o alguienes le molestan cosas que vienen pasando y bueno, y reaccionan a su vez de esta manera, queriendo, bueno, ya lo veníamos hablando la otra vez, con estos mensajes mafiosos, y bueno, te voy a quemar todo el centro comunitario, la salita y... Claro. Y bueno. Bueno, justamente el viernes se hizo una jornada de reconstrucción y de arreglo del lugar, de limpieza, y se juntó un montón de gente, alrededor de 80 personas, a trabajar. Hicieron casi, diríamos, el 80% del laburo que había que hacer para que quede todo listo. Así que ya esta semana, este fin de semana que viene, empezaban con las actividades. O sea que, digamos, esa parte estuvo buenísimo, porque bueno, se pudieron juntar los vecinos, tener los materiales y sanear todo esa mala onda que se generó, ¿no? Desde esa intencionalidad de destruir. Así que veamos la nota con Adrián. ¿Adrián? Sí. En esta actividad que se realizaba en frente de la plaza, mostrando un poco lo que había sucedido, tanto este incendio intencional como la reconstrucción y la juntada de los vecinos para revertir esta situación. Veamos primero la nota y después vamos con un video que nos pasaron los vecinos de allá, que de esa jornada del viernes. Buenas, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco cómo fue la jornada de ayer en el centro comunitario. Se hizo todo lo que habíamos dicho el domingo pasado, justo después del incendio, que fue juntarnos para reconstruir el lugar y para armar después una intervención acá en el pueblo, que es lo que está haciendo hoy. Y ayer se resolvió armar todo el techo, que era lo que estaba más deteriorado. Sacaron todas las chapas, se hizo todo el machimbre, se arreglaron todos los tirantes, se volvió a colocar primero hoy, estelar de vidrio, las chapas de vuelta, se tapó todo. Después hicimos la parte eléctrica, llegamos a armar casi la mitad, y a último momento vimos el agua, también se habían reventado unos caños, pero ahí ya más o menos también se estaba por resolver, y faltaría revisar el gas. Sí, en una jornada entera, que hubo comida, bueno, toda la organización de hoy también, se resolvió casi todo. Este miércoles ya comienza la electricidad comienza, y el viernes mismo, después de revisar el gas, se empezará la peña. Claro. ¿Y la actividad de hoy en qué consiste? La actividad de hoy consiste de mostrar, ¿no? De informar lo que sucedió de una manera artística. Se filmó, sacaron fotos de lo que había sucedido y lo que hicimos. Y hoy se van a hacer unas proyecciones de eso. Después por eso se va a pintar, los chicos van a pintar y otros también van a bailar. Y de manera de esto, de mostrar lo que sucedió y lo que está sucediendo, ¿no? Muchas gracias y también vamos a tener la pista de hoy. Thank you. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, estamos acá, gracias. Con visitas. Bueno, estamos acá con mamás de la Escuela 103 de Mollín, que, bueno, enganchando también, como decíamos, con el tema que estábamos viendo recién, porque, bueno, justo yo les estaba contando que estábamos viendo lo que pasó en el centro comunitario. Ellas vienen como mamás de la escuela, pero también son mamás de Mollín, de la comunidad rural de Mollín. Y, bueno, la idea era un poco que nos cuenten qué es lo que viene pasando en la escuela, porque en realidad nosotros lo venimos tratando el tema, pero bueno, por ahí la mirada de ustedes como mamás que están participando de todo lo que está pasando, y bueno, y cuáles son las últimas novedades. Escuchamos un comunicado por la radio que, bueno, que decía que ustedes se van a juntar el viernes pero bueno, cuenten ustedes mejor que por ahí. Y bueno, este comunicado que lo estuvimos como charlando hoy con los maestros y los padres que estábamos a raíz de la convocatoria, surge porque hace desde el 12 de febrero que 250 chicos de Mollín están sin clase y el Estado no se hace presente en esta situación. ¿Por qué están sin clase? Porque el agua no es potable, que sale por las canillas, no es potable, y porque la cloaca desemboca en el patio de juegos. Y bueno, ante la ausencia del Estado, esta cuestión se judicializó. Y aún así, la situación judicializada, el Estado tampoco está. Claro. Bueno, aparte del agua, está todo el problema también de inseguridad con todo lo que tiene que ver con las instalaciones de calefacción, que tampoco había 7 pérdidas de gas en la escuela. Y también había mucho deterioro en otro, sí, en un montón de instalaciones. Y lo que tenemos, lo que sentimos es un abandono total por parte de las instituciones, aparte de que se está negando a nuestros hijos el derecho básico a la educación, en cierto modo. Entonces, sí, porque por otro lado, bueno, lo que veníamos viendo nosotros acá desde el informativo es que son las obras que se tenían que hacer ya hace como 2 meses que las podrían haber hecho, y son cosas que no requiere tampoco demasiado tiempo, entonces es evidente que hay como una voluntad de no hacerlo, ¿no? También. Sí, sí, sí. Como lo que está pasando en Mollín, yo siento que está relacionado con esto de la mala voluntad o de la no voluntad. Y generar un desgaste en la gente. Como una estrategia, hasta se podría suponer, ¿no? De que la comunidad tenga problemas, de que nos desgastemos, de que estemos enojados, de, ¿no? Como, claro. ¿Y por qué? Yo también pienso, ¿no? Realmente lo bonito y por lo que venimos hoy acá es porque lo que produce es el efecto contrario. Sí. Ante este, claro, tipo de cosas, la sociedad de Mollín siempre ha estado unida, que por eso es por lo que creo que nos golpean más o que nos pasan las cosas que nos pasan. Y por eso venimos hoy a convocar a todo el mundo, a toda la sociedad de Mollín, a la sociedad, a los colectivos de Bolsón, de la comarca, a que nos acompañen el viernes en la reconstrucción, en que podamos tener una escuela digna para nuestros hijos, en que podamos tener una escuela en la que ellos estén bien y que sintamos que es una cosa de todos y que seamos muchos y que lo pasemos muy bien y que trabajemos juntos, como siempre. El viernes esta convocatoria en la escuela. A las 10 de la mañana. A las 9. Y eso es para terminar, o sea, para poder también terminar lo que a veces son tareas menores que tampoco están resueltas, que es ordenar el patio de juego, juntar unos troncos que están hace meses tirados de unas podas que se hicieron, sí, de árboles que había que achicar. Escombros que hay en el patio, que es el lugar donde se paran los maestros para que los chicos no se golpeen, eso había que sacarlo. Y resolver también lo que no resuelven, que son los temas mayores, ¿no? Porque las obras de agua, lo que estuvimos charlando hoy en la reunión, es que finalmente, después de mucho esperar, de que se encargue de la gente que debería encargarse, bueno, el Ministerio de Educación, ¿no? Y sobre todo habiendo una instancia legal, bueno, resolvimos como resolverlo nosotros, pedir presupuestos y encargarnos, sí, y dejar de esperar, porque porque no se puede seguir esperando con chicos. O sea que no está resuelto lo del agua, no está resuelto. Y cada semana que pasa es, faltan 3 días para esperar, se cumple el plazo dentro de tanto. Y los plazos son inventos. Y claro, está bueno que se sepa que desde la justicia se le pidió al Ministerio de Educación que en 2 días resolviera provisoriamente para que los chicos puedan tener clase. Y esto no se cumplió porque el plazo fue el lunes. Y está todo igual y no hay agua potable. Y que al margen de eso tampoco hubo como un pensar, bueno, si esto llevara una hora de más tiempo, ¿qué se hace con esta comunidad, con esta gente, con estos chicos que no están teniendo educación mientras tanto? No hay un plan de emergencia pensado, sí. Y ya lleva como demasiado tiempo. Y tampoco sí. Se pensó en una solución alternativa momentánea. O sea, todo es la nada misma. Y para la convocatoria, lo que yo agregaría también es que esto que dice Emma, que la escuela no es solo de los chicos y de las familias que tienen a sus chicos en la escuela, que la problemática de la escuela es de toda una comunidad, que ahí son los médicos que nos van a curar, los maestros que van a ser los maestros de nuestros nietos, como que se va creando sociedad desde la escuela, ¿no? Y que es forma parte de todos. Yo también quería agregar que entre padres entre padres y profesores también estamos buscando especialistas para estas cosas, para técnicos sí. Que sean cualificados para todas estas cosas que hay que arreglar, que van a dirigirnos el día de la minga. Pero claro, necesitamos ser muchos y muchas personas para poderlo sacar adelante en ese día y que nuestros chicos vuelvan cuanto antes. Y también démosle un mensaje a las instituciones de que no nos pueden ningunear, de que bueno, sí, es que sí, somos una sociedad unida. Eso quería como sumar a lo que decía recién Vicky, es que sí, estamos en Mayín, pero cualquier abandono a un niño es lo mismo si es en un lugar o en el otro, es un abandono por parte del Estado a las familias, a los chicos, a la comunidad, a los que vienen, a los que fueron, o sea, es un abandono. Sí, al final como que parecería que el Estado generó esta situación de que al final los maestros, los padres, la comunidad, digamos, del lugar se tenga que hacer cargo de resolver todas las cuestiones que el Estado no resuelve. En ese caso, porque bueno, si se van a juntar este viernes... Nos vamos a juntar. Y es en el caso bueno porque estamos teniendo fuerza y mucha sí, ganas y voluntad. Sí, claro, que está buenísimo. O sea, tiene un lado buenísimo que es eso, es juntarse y poder entre todos resolver las cosas que no se resuelven. Pero por otro lado... estamos también como aceptando que este Estado es ausente. Claro, están jugando sí, con eso. Yo lo que creo igual que nosotros venimos tratando este tema hace tiempo, y yo soy maestra también de una escuela rural, no de la 103, soy de otra escuela, y todas las escuelas rurales tienen problemas. Si nos pondríamos a analizar el agua potable de las escuelas, ninguna es potable, sobre todo en la zona rural. Y también hay deficiencias en la cuestión de la calefacción y bueno, todas las cosas que contaban ustedes. Yo creo que la diferencia acá es que ustedes se juntaron y que dijeron, bueno, esto así no. O sea, queremos una escuela digna, queremos agua que se pueda tomar y que están demostrando algo que está buenísimo, me parece, ¿no? Que no da lo mismo si los chicos toman agua contaminada o que el patio esté contaminado. O sea, no da lo mismo. Y naturalizamos cosas que, bueno, que sí, bueno, qué sé yo, no anda el calefactor, no anda, sí, ya lo van a venir a arreglar y por ahí tardan meses. O sea, y la verdad que ustedes para mí están dando un ejemplo, ustedes, los maestros de la escuela, que me imagino que no debe ser fácil porque es mucho tiempo que cansa, digamos, pero a la vez están mostrando que algo... que es muy importante, sí. ¿No? Lo peor de esto es que los sí. que lo están pagando son nuestros sí. hijos, o sea, no es fácil por eso, porque son nuestros hijos los que están perdiendo la sí. escuela. Yo en mi casa, mi hijo es chiquito, y bueno, es más sociabilizar lo que hace la escuela, pero hay padres que tienen chicos en sexto, en séptimo, que están perdiendo 2 meses y pico de clase, que, bueno, y que es grave, es grave. Sí. Y que la escuela es referente de muchas cosas, como también salva en las casas mucho, que bueno, por ahí no sé si tendría que ser así, pero es así. Las realidades de muchas sí. familias son esas, que la escuela salva. Y con más razón la escuela tiene que ser modelo, la escuela tiene que mostrar cómo se hacen las cosas realmente, de bien. ¿Cómo? Si es que pudiera tener agua potable, nos haría un bien a toda la comunidad. Porque todos los gallegos tenemos que ir a buscar o agua al pueblo o agua a lo de alguien que tiene un río que está bueno y que por ahí podríamos ir a la escuela a buscar esa agua, ¿no? O podríamos aprender cómo se hace un biodigestor, cómo se utiliza bien, cómo se hace, porque realmente la escuela debería ser ejemplo para sí, todas claro, estas cosas. Sí. Debería ser el lugar donde estuviera lo más correcto, donde todos pudiéramos ir a aprender ese tipo de cosas. Debería ser ejemplo para... Eso es pedagogía también. Pedagogía social. Eso es educar totalmente. Claro, y yo a lo que decían ustedes, de que la escuela es referente en una zona rural, para algunos niños, el único lugar donde ven otros niños es en la escuela también. Y eso también es algo re importante, me parece, ¿no? Para decir, bueno, están haciendo muy mal a los niños, sobre todo, ¿no? A toda la comunidad, pero bueno, sí, comparto un poco lo que decían ustedes. Bueno, si quieren, no sé, decir algo más o recordar también... la convocatoria. Sí, que realmente queremos es que haya una convocatoria lo más masiva posible, que la gente traiga herramientas y que recuerden que es este viernes a las 9 de la mañana en la escuela 103 de Mallín, que necesitamos que nos acompañen en esta nuestro derecho de nuestros hijos a una educación. Y que nos propusimos resolverlo ya y que queremos que la jornada sea para eso, que sea el fin a esta cuestión que ya nos viene. Sí, yo creo que como que recuperamos la tendencia de juntarnos entre los vecinos y que las cosas sucedan. Y eso, bueno, y al Estado ya le estaremos dando con la justicia, ojalá. Pero eso, y lleven agua. Sí, agua y algo para compartir y está bueno. Y eso, y los niños si quieren, estaría buenísimo que se junten, sería una instancia linda para que estén los pibes. Sí, todos. ¿Santi, querés hablar algo más? No, parece bárbaro que bueno, que se sigan juntando, que nos sigamos juntando. También estuvo, recién pasábamos imágenes de la jornada del viernes en el centro comunitario, que fue como una buena consecuencia de una mala acción. Y también el sábado hicieron una intervención ahí en la plaza y pasábamos ahí una nota. Así que, bueno, todo un poco relacionado y también parar la oreja con respecto a esto que está pasando en Mallín, ¿no? Que es, parecería como que hay una conflictividad que está saliendo a flote, ¿no? Con mucha fuerza en este último tiempo y que bueno, estar atentos para acompañar, para contactarnos, para organizarnos. Sí, para articular, para estar conectados, eso yo creo que es lo más importante. Sí, y sobre todo como que hay un sentimiento, por lo menos por mi parte, de que todo tiene que ver con lo mismo, con una intención de desunión, no se sabe muy bien de quién, no. O hay quien sí, yo no, pero con una intención de desunión, y bueno, no se lo permitamos, sigamos unidos y sigamos adelante y hagámonos fuertes en lo que es nuestro fuerte, que es estar juntos y hacer comunidad, hacer tribu, sigamos ahí. Bueno, muchas gracias por acercarse. Muchas gracias. Está bueno, gracias. Y nos vemos el viernes. Sí. Bueno, el viernes a las 9 y en la escuela 103. Bueno, está bueno, gracias. No sé si hacemos una pausita y nos despedimos. Sí. Sí, dicen. Bueno. Voy a arrancar con un tema que tiene que ver con empezar cosas, ¿no? Ya que estamos iniciando, vamos a empezar con un tema que se llama Inicio, que dice así.

tiro tiro tai tiro tiro do boy pow. Saludábamos a los gente que nos vino a visitar, que bueno, buenísimo que se acercaron. Sí, muy bueno lo que, bueno, lo que están haciendo, digo, a pesar de todo el bajón que significa tanto tiempo sin clase y sí, sí, todo... sin escuela, ¿no? Claro que, o sea, se generó toda una situación súper conflictiva a raíz de esta ausencia del Estado en el sostenimiento de la infraestructura de escuela y un montón de cosas, y bueno, finalmente los padres junto con los docentes y los vecinos en general tratando de resolver lo que no se resuelve ya después de 2 meses y medio. Bueno, igual recordamos que el viernes se juntan a las 9 en la nos juntamos a las 103 a las 9 para comenzar a hacer los trabajos necesarios para el tema del agua, que es lo que hay que resolver fundamentalmente en la escuela, el tema del agua potable y de las cloacas. Así que bueno, iban a estar trabajando. Hay que ir con ganas de trabajar, no sé si era falta alguna herramienta, no dijeron. Por ahí palas. Sí, por ahí está bueno llevar algo que tenga. Botas. Botas. Para no pisar las cloacas que desembocan en el patio de juego, ¿no? Sí. Así que bueno. Bueno, ¿tenemos algo más? ¿O no, por ahí comentar que el sábado que viene se realiza la asamblea de Copetel. Ah, sí. Que bueno, el año pasado estuvimos también haciendo algunas notas y informes al respecto de la asamblea de ese momento. Este año se renuevan solo 3 consejeros del total, y bueno, hay 2 listas, una que es de la conducción actual, que está bueno, el chaqueño Tornero y creo que este Almonacid, el chaqueño y Almonacid están, y Tornero se incluiría. Y la otra lista es con Graciela Piñataro, con Facundo Andrea, sí, y Oscar Domínguez, claro. Y después los suplentes, que bueno, no me acuerdo, pero bueno. Así que bueno, todos los socios, este sábado, participar bueno, por intentar recuperar Copetel como una empresa cooperativa y no como una empresa comercial al servicio de unos pocos, sino que bueno, que esté al servicio de la comunidad y bueno, un camino que se había comenzado en algún momento y que este es el momento de quien quiera que continúe ese camino, bueno, sabe a quién tiene que votar, ¿no? Claro. Que va a ser difícil porque son solo 3 consejeros y a partir de ahora no se renueva más completamente la toda la comisión, se van renovando año a año, pero bueno, hay que seguirla peleando, ¿no? Sí. Bueno, y otro avisito es que estamos anunciando una venta de empanadas. Sí. Gran venta, gran. Vamos a hacer empanadas el sábado que viene, el sábado 26. Sí, creo que es 26. Sí. Empanadas de carne, pizzas y nuestra riquísima cerveza casera. Bueno, no sé, pueden contactarse con nosotros ahí por el Facebook, mandar un mensaje con el número de teléfono, lo llamamos y combinamos como... Vamos a estar vendiendo las empanadas durante todos estos días. Claro. La idea es que se retiren el sábado ahí en el... Hasta las 13. En el Galeano, claro. En el Centro Cultural Galeano, ahí. El que no contacta con ninguno de nosotros por otro medio que no sea este, por ahí puede escribirnos al Facebook también. Claro. Y, o al correo, al mail, pueblote.elbolsón, cualquiera de los dos, para pedirnos las empanadas. ¿Cuánto va a salir la docena? La docena 60. Puede ser cocidas o crudas para guardar. Las pizzas las vendemos a 40. Y bueno, la idea es así, comprar anticipado, así nosotros después preparamos la cantidad. Claro. Y el sábado a comer. Panaditas con cerveza casera, y el que no come carne, pizza casera con cervecita casera. Así que sí, por ahí eso, mandar el, si se van a comunicar por algún otro medio que no es así directamente con ninguno de nosotros, manden un mensajito con el teléfono al Facebook y lo llamamos. Y ahí combinamos. Bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. O hasta el viernes y el sábado y todos los días que nos encontremos. Bueno, pero en el informativo nos vemos el lunes acá a las 20 horas, así que bueno. Déjame llorar, déjame.